Divertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Bollera. Sin closet. Sin closet. Hola, buenas tardes. Estamos en Sin Closet, noticias de mundos que existen fuera del armario. Es un programa de la colectiva feminista La Revuelta. Te cuento que el sábado pasado compartimos audios de un programa que grabamos para Conjuros a Viva Voz, que se transmite por FM Alas en El Bolsón. Ahí estuvimos en junio compartiendo con algunas compañeras de La Revuelta. El sábado pasado, te decía, estuvimos compartiendo una primera parte de este programa, y entre los temas que abordamos en esta charla estuvo este Sin Closet: cómo surge en La Revuelta esta necesidad de instrumentar esta forma de comunicación, las relaciones que fuimos estableciendo con otras organizaciones y agrupamientos, de este año en particular la movilización por la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo. Hablamos también del servicio Socorro Violeta, del sexismo en los medios y el seminario que trabajamos. Y también en ese programa del sábado pasado nos cuenta Ruth una reseña de cómo tres mujeres acá en Neuquén comenzaron a construir esta colectiva feminista. Hoy, en este último programa de Sin Closet del año, vamos a estar compartiendo la segunda parte de este programa de las compañeras de Conjuros a Viva Voz. Y en este programa vamos a estar hablando de en mujeres, el rol y activismo de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en los encuentros de mujeres. En particular, también charlamos en esa segunda parte de una compañera a la que dimos en llamar Simona, que es todo un tema sobre la trata y cómo tuvimos que trabajar allí, cómo surgió Socorro Violeta por el juicio a Muñoz, y cómo la ausencia del Estado marcó que tuviéramos que empezar a trabajar activamente sobre esto. Yo además te cuento que podés volver a escuchar todos los Sin Closet anteriores en nuestra página larevuelta.com, entrando en la bloga de Sin Closet, para, si tenés ganas, repasar los temas, las actividades, las entrevistas, las alegrías, los dolores, la exigencia de justicia que en este año fuimos sacando del armario. Y ahora sí te dejo para que escuchemos esta segunda parte de Conjuros a Viva Voz en El Bolsón. Luz de luna. Infinitas sabidurías, corajes desmedidos, antorchas ellas mismas. Como mujeres del fuego que son, dejan y dejaron llamas por donde caminan y por donde caminaron. Cada una de ellas, en mundos distantes, distintos, salió desde las honduras de los fuegos y rescoldos que caracterizan la vida de nuestra América. Las une la misma voluntad de resistir injusticias, dogmas, dominaciones de todo tipo, incluyendo las de género que tanto abundan aún. Ellas nos entregan sus vidas, desde el amor, dulces, duras, perfectas, imperfectas, humanísimas en sus pudores, sus miedos, sus corajes. Son historias de mujeres del fuego para avivar las llamas de otros tiempos de búsqueda de justicias que no llegan, de liberaciones necesarias y urgentes. Mujeres del fuego, prólogo de Estela Caloni. Mi nombre es Ruth Zurbriggen, yo pertenezco a la colectiva feminista La Revuelta, que activa en Neuquén. Mi nombre es Marcela Pérez, pertenezco a la colectiva feminista, también en Neuquén. Y yo soy Lidia, y también estoy en la colectiva. Yo soy Alejandra de la Riva, trabajo en Neuquén y milito en la colectiva feminista La Revuelta y en algunos otros ámbitos. Nosotras venimos yendo a los encuentros nacionales de mujeres también con posicionamientos en relación a qué ir, ¿no? Esto que decíamos, que yo decía de la revuelta, no es un grupo armonioso. Los encuentros nacionales de mujeres son espacios interesantísimos. A ver, es el único encuentro que se sostiene desde hace 24 años a nivel latinoamericano. No hay una experiencia como esta que reúna entre 10.000 y 20.000 mujeres según la provincia y la ciudad donde se haga, y que se sostenga con las características que vos estás diciendo. Ahora, después los grupos vamos a plantear intereses particulares. Por ejemplo, nosotras desde La Revuelta, que estamos organizadas en una red que nuclea a otros grupos del país, que se llama Feministas Inconvenientes, parte de lo que estamos haciendo desde el año 2008 es formar en los encuentros de mujeres una mesa de mujeres latinoamericanas, que se hace siempre en los momentos en que el encuentro oficial, entre comillas, no tiene actividad, como es el domingo al mediodía, por ejemplo. Y bueno, estamos interesadas en que justamente la experiencia de mujeres de Latinoamérica ligadas a otros procesos distintos a los de Argentina ingresen también como punto de debate a los encuentros de mujeres. Y también en ver la posibilidad de que en los encuentros nacionales de mujeres puede pasar lo que se llama el programa oficial de los talleres, la marcha, el acto de apertura, pero también pueden pasar otros eventos dentro del mismo encuentro, ¿no? ¿Cuántos encuentros hay dentro de los encuentros? Sobre la base de que, por supuesto, los talleres son el corazón, si se quiere, del encuentro, y que hay que, por lo menos es la definición que nosotras tenemos ante ciertos embates que hay contra los propios talleres, de sostener el espacio del taller, de fortalecerlo, de que entre todas insistamos con que el taller es la posibilidad de circulación de la palabra, y en eso estamos como compelidas de alguna manera a meterle más el cuerpo a ese espacio, ¿no? La experiencia de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, por hacer otras actividades más públicas dentro del encuentro, se retiró un poco de los talleres. Entonces estamos conversando al interior de la campaña la necesidad de volver a los talleres que discuten aborto, que discuten estrategias para que el aborto sea legal, justamente para que no sean los grupos antiderechos, los grupos de las mujeres fundamentalistas que se lleven el debate ahí, o los grupos de o algunos grupos de la izquierda organizada que plantean que estos debates hay que hacerlos en grandes asambleas multitudinarias y discutir planes de lucha para conseguir el aborto legal. Nosotras ahí decimos, bueno, las mujeres hemos demostrado y venimos demostrando que las luchas nuestras son cotidianas y que somos capaces de definir planes de lucha, si se quiere, sin la necesidad de la asamblea que te propone el sindicato como método, ¿no? Porque cuando te juntás con las vecinas para hacer un scratch a un violador, no necesitaste que alguien te convoque a la asamblea, sino que te juntás, armás y vas y haces el scratch. Entonces sí, creo que también es una definición participar o no de los encuentros de mujeres como activistas feministas. Hay cierto feminismo que elige no participar de los encuentros de mujeres, y nada, es una decisión política. Tiene que ver con dónde te ligas, con quiénes te ligas, bueno, el interés que tengas en insisto, participar de un evento de estas características que no se conoce en otros lugares, ¿no? Ruth Zurbriggen, colectiva feminista La Revuelta, se activa en Neuquén. Simona es el nombre que le dimos a esta chica que escapó de un burdel de una ciudad de Neuquén, en el Rincón de los Sauces, y nos contactó a La Revuelta, y nosotras a partir de ahí empezamos a hacer un acompañamiento a Simona y los trámites y las presiones para ver qué podíamos lograr de que tiene que hacerse cargo de esto, que es el Estado. Y bueno, el Estado, lo único que se hizo cargo en algún momento, primero que no le brindó a Simona un lugar ni siquiera un lugar donde tenía calefacción y comida asegurada. O sea, un refugio horrible. La compañera que la iba a visitar a Simona todos los días hasta le llevaba el papel higiénico, la invitaba a tomar un café a una estación de servicio que estaba ahí cerca para que estuviera un poco caliente. Y lo que hizo el Estado fue agarrar a Simona, llevársela a Buenos Aires y desconectarla de nosotras, de sus lugares, de todo. Y bueno, gracias a que nosotras pudimos hacer contacto con agrupaciones feministas de la República Dominicana, ahí la esperaron a Simona cuando llegó ya para hacer el acompañamiento. Y también estoy en la colectiva. Una chica paraguaya, Miriam Flores. Ella en Neuquén estuvo trabajando en un prostíbulo cuando decide, digamos, abandonar ese lugar y empezar a trabajar en otra cosa, desaparece y a los 15 días después de su desaparición su cuerpo se encuentra asesinado con un dólar en la boca. Lo que nosotras pensamos de eso es que sin duda es un mensaje de las mafias, de las redes de prostitución y trata, que le están dando mensajes sociales, ¿no? Y mensajes perversos como eso, y también mensajes, o fundamentalmente mensajes a las mujeres que quieren irse de la prostitución y que deciden abandonarla, porque es esto lo que te puede pasar. Y ahí hay un problema con lo que explicaba antes Livia y este caso, que en realidad a Simona la podrían haber asesinado también, porque ante el abandono del Estado, una joven que decide irse de un prostíbulo y toma su bolsito y toma un colectivo y se va a buscar a un grupo de mujeres y plantea lo que le pasa, y un Estado que no tiene ni siquiera un refugio seguro donde tenerla, ¿no? Con ella incluso en algún momento diciendo tengo que volver al prostíbulo porque no me queda otra. Esas eran las condiciones de Simona. Simona, que es una mujer de República Dominicana que llega a Neuquén claramente en una red de trata, porque ella denuncia ante la fiscalía que viene a trabajar a una fábrica de Pantene a Mar del Plata, que la sacan de República Dominicana, llega hasta Perú en un avión y que después de Perú a la Argentina le lleva 8 días entrar, justamente porque las redes de trata tienen que ir sorteando ciertos obstáculos. Se naturaliza tanto la prostitución, se naturaliza tanto que los cuerpos de las mujeres tienen que estar disponibles para el consumo de la prostitución, que en Neuquén está naturalizado que haya chicas de República Dominicana, como si hubiera convenios bilaterales entre Argentina y República Dominicana. Neuquén es la ruta de la trata, es la ruta del petróleo y es la ruta del turismo, ¿no? La ruta de la trata. Entonces, lo que mostró el caso de Simona es la incompetencia de un Estado que tiene leyes contra la trata, pero que ni siquiera dispone de los recursos necesarios para trasladar a Simona en el momento mismo en que ella es rescatada. La atención psicológica prácticamente se la dieron las compañeras de la revuelta que acompañaron a Simona durante casi un mes. El refugio donde estuvo Simona es un refugio de monjas. La monja que dirige ese lugar, por supuesto que la cuestionaba todo el día por haber ejercido la prostitución, que no le dejaba prender la luz porque gastaba luz eléctrica, digo, en condiciones de revictimización muy grandes, ¿no? Entonces, lo que muestra este caso es eso, la ausencia de un Estado que constantemente dice querer combatir la trata. Un Estado que, por supuesto, tiene funcionarios, jueces, policías, fuerzas de seguridad implicadas directamente en este negocio. De lo contrario, la trata no podría existir, ¿no? Sería imposible. Dame tu boca, tu palabra retumba, viento de noviembre que arrastra tu piel. Dame tu mano, que en tu brazo me muevo, siembrame en el suelo donde está tu merced. Lo que muestra otra vez Simona es que cuando a nosotras nos llega un caso, como lo que contaba antes Alejandra acerca de denuncia de los abusos sexuales en los consultorios, por esto que yo decía también antes acerca de la pedagogía, nosotras siempre un caso hacemos el esfuerzo como grupo político de convertirlo en una causa política que denuncie determinadas situaciones. Socorro Violeta surge por todo lo que antes decía Livia y el desborde, pero también por un caso particular que es el de una niña que había sido violada por un vecino. El vecino era un excomisario de apellido Muñoz que fue condenado a 4 años de prisión, que en realidad eso no es una condena. El niño que nació, el ADN demostró que era hijo de Muñoz, y al tipo lo premian con 4 años de prisión. ¿Cuándo nos enteramos de eso? Cuando un periodista del diario Río Negro, Guillermo Berto, que es un periodista que está muy comprometido con estas causas, hace la denuncia de la sentencia en el diario. Cuando empezamos a tomar contacto con esta familia, la madre de la chica, que también era víctima de una situación de abuso terrible, en este caso por parte de la justicia de Neuquén, nos dice cómo nunca nadie le explicó que ella podía ser querellante en la causa, que podía tener su abogado. Toda una indefensión tan grande, donde nosotras decimos, es hora de armar un servicio más sistemático que permita entregar herramientas a las mujeres que tienen que transitar por los pasillos de la justicia. Y como decía antes Livia, muchas incluso vienen y nos dicen, alguien me escuchó en este lugar. Digamos, el resultado de esa conversación de a lo mejor media hora, una hora, es esa. Alguien me escuchó y me miró a los ojos, dijo un día una mujer. Bueno, eso que no se encuentra en algunos organismos del Estado, y menos de la justicia, y menos de la justicia penal, intenta ser un espacio de construcción feminista por las características que tiene, ¿no? Sentarse, hablar con la mujer, explicarle a dónde tiene que ir, escucharla, primera cosa, escucharla. Ruth Zurbriggen, colectiva feminista La Revuelta, que activa en Neuquén. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo de mis entrañas. Viene pasando que hay un caso que hace que La Revuelta convierta ese caso en denuncia política, como dije antes, y elabore toda una serie de estrategias pedagógicas, político-pedagógicas, que denuncien las condiciones de desigualdad, de opresión, de discriminación que viven muchas personas en este sistema heteropatriarcal en el que vivimos. Tampoco nosotras es que salimos a buscar los casos, nos llegan, ¿no? ¿Cómo empiezan a tomar el tema de trata? Por esto, esto o aquello. ¿Cómo empiezan a tomar el tema de abortos? Por esto, esto. Digo, es como que los casos nos vienen a nosotras. No es que andamos por la vida viendo cómo buscamos casos, porque cada uno de esos casos nos implica una energía, un tiempo. Yo recuerdo lo de Simona, o sea, si revisamos nuestros mails, el mail es para La Revuelta un lugar de organización política también. Las reuniones, pero el mail para activar como semanalmente en varias cosas. Si revisamos los mails del mes que estuvimos acompañando a Simona, yo creo que había días que teníamos 20 mails de desesperaciones. No sé qué hacer con esto, cómo hago con aquello. La mujer de República Dominicana la llamó y la amenazó con esto, y el fiscal le dice lo otro. Y fue de una carga tan fuerte que yo recuerdo que una vez la compañera que más acompañaba ese caso, que es Liliana Papa, me manda un mensaje porque, por ejemplo, nadie le retuvo el teléfono a Simona. Nadie de las personas que tenían que acompañarla en ese refugio o en esa contención. Entonces, gente que estaba ligada por la prostitución con Simona le hacía llamados telefónicos para decir, por tu culpa tal persona está presa. Bueno, de presión, ¿no? Y de ponerla en riesgo. Era tal la exigencia que teníamos con el caso, porque en algún momento llegamos a pensar que la vida de Simona dependía de nosotras, porque había abandono y porque no sabíamos si no le iba a pasar algo en el refugio, que uno de los días Liliana me manda un mensaje al celular contándome que otra vez le habían llamado a ella a República Dominicana. Yo le digo, le sacaste el celular, si no te lo entregas, sorry, le puse en el mensaje, porque estábamos como desbordadas, ¿no? En República Dominicana había una persona, prima de Simona, que era el primo, que era el esposo de la mujer que la hace entrar al país, y esa mujer estaba detenida a raíz de la denuncia de Simona. Y estas dos personas se comunicaban entre sí y decían que esta mujer ya tenía la condena de 15 años en este país donde te pueden detener, pero de ahí a que te hagan el juicio y todo lo demás lleva como bastante tiempo, ¿no? Entonces le decían, por tu culpa está presa, le dieron 15 años. Bueno, todo eso hizo que nosotras, hasta yo en algún momento dijera, sacale el celular, porque ya era constantemente, bueno, mucha presión, insisto, con esto de hasta sentirnos responsables de qué es lo que le podía pasar, que en un momento dijimos, bueno, basta. La vida de Simona no depende de nosotras. No lo hicimos público al caso. Eso creo que es parte de ir construyendo saberes y experiencias feministas, ¿no? ¿En qué momento conviene salir a decirlo o no decirlo? Durante todo un tiempo, hasta que no logramos que a Simona la subieran al avión y la sacaran de Neuquén, no dijimos una palabra en ningún medio, no hicimos ninguna información pública, porque sabíamos que había que resguardarla a ella, ¿no? Esto creo que son como elementos de la práctica feminista que cuando nos ponemos a reflexionar decimos, bueno, ahí está la práctica feminista, pensar en el cuidado de la otra, en cómo no exponerla, pero a la vez exigirle al Estado, porque nosotras nos entrevistamos un día con el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la provincia de Neuquén, y todo lo que no habían hecho en 15 días, a raíz de todas las amenazas que le hicimos ese día, al día siguiente ya había un pasaje para Simona. Insisto, como que estos casos hacen inclusive desarrollar la creatividad, o intentar, de cómo actuar. Acerca de cómo actuar. Ruth Zurbriggen, colectiva feminista La Revuelta, que activa en Neuquén. Alejandra de la Riva, milito en la colectiva feminista La Revuelta. Marcela Pérez, pertenezco a la colectiva feminista Lidia, y también estoy en la colectiva. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo de mis entrañas. Lo que estuviste escuchando hoy y en el programa pasado es una conversación que tuvimos con las compañeras del Bolsón, de un programa que se llama Conjuros a Viva Voz, que sale por FM Alas. Esto sucedió en junio, cuando algunas compañeras estuvimos ahí y nos escuchabas a algunas de las compañeras de La Revuelta y algunas de las que están acá al ladito, que han venido hoy para que brindemos y cerremos por este año, por este ratito, este Sin Closet, que te decía, si querés y tenés ganas de repasar Mientras nos volvemos a encontrar, los temas, las actividades, las entrevistas, las alegrías, los dolores, la exigencia de justicia que fuimos sacando del armario, puedes entrar a nuestra página de La Revuelta y ahí mismo en la bloga vas a encontrar todos los programas. Bueno, nos queda para este ratito agradecer a la Radio Universidad Calf por la que estamos saliendo. Y también a compañeros y compañeras que por fuera de La Revuelta están en este programa, a Nico, que está haciendo la operación hoy, a Lautaro, que la hace a veces, y también a otra compañera paciente, creativa, talentosa, nuestra productora Melina Fit, que tanto nos enseña para poder hacer esta forma de comunicación que ha sido Sin Closet como una necesidad de la colectiva feminista La Revuelta. Y nos vamos, y te voy a dejar con una pequeña noticia que me estaba olvidando, y era felicitar a Ana y Claudia, que se casaron el 6 y estuvimos ahí, y esto también fue posible gracias a la militancia de muchos y de muchas que estuvimos activando para que se aprobara este año la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que para Ana y Claudia, una gran felicitación. Y nos vamos de Sin Closet y te dejo con un tema de Liliana Felipe, que es La Mayonesa. Chao. Estoy bien, un poco cansada, irritable, deprimida. A veces siento náuseas, calambres abdominales, pero estoy bien. Me siento triste y miserable, resentida y envidiosa. Me dan sofocos, bochornos, tufaradas, y sudo como taco de canasta. Pero me siento bien. Fuera de la hiper sensibilidad en los pechos, el aumento de peso, la sequedad vaginal, las agruras, las cefaleas, la osteoporosis, las hemorroides, el alcoholismo, me siento bastante bien. Camote silvestre por las noches y estrógeno me embarro en la mañana. Me unto camote silvestre por las noches y estrógeno me embarro en la mañana. Me unto camote silvestre por las noches y estrógeno me embarro. Tengo insomnio y no me siento capaz de hacer nada. Lo bueno que no se me corta la mayonesa. Si la palabra intolerancia, por ejemplo, intolerancia religiosa, se usa para dar cuenta de tremendos crímenes y embestidas contra los derechos humanos, su antónimo, tolerancia, se convierte en virtud, implica una tregua. Pero el universo sigue dividido. De un lado quedan los virtuosos que toleran, y del otro quedan los pobres tolerados. La cuestión es, ¿quién puede vivir o quién quiere vivir siempre en un estado de tregua? Tolerar en su etimología y en su uso significa soportar, permitir lo que no se considera ni bueno ni justo.